En el transcurso de su azarosa vida, Vicente Pérez Rosales fue aventurero, minero, comerciante, hacendado, hombre de Estado, político y diplomático, actividades que le permitieron recorrer casi todo Chile, parte importante de Sudamérica, Estados Unidos y Europa. Vicente Pérez Rosales nació en 1807 en el seno de una importante familia de Santiago. Su padre falleció prematuramente y su madre volvió a casarse con un acaudalado comerciante de la plaza. Siendo aún muy niño, las guerras de la independencia obligaron a la familia a refugiarse en Mendoza, donde Pérez Rosales comenzó sus estudios. En 1821, a poco de regresar a Chile, Vicente fue enviado a Europa a completar su educación. Entre 1825 y 1829 residió en París, donde cursó sus estudios superiores sin destacar por su desempeño. Atraído por la fiebre del oro, en 1848 partió a California en compañía de sus hermanos. En 1850, otra vez en Chile y aprovechando su inquieto carácter, el presidente Manuel Montt lo nombró agente de colonización de Valdivia y Llanquihue. En 1855, el gobierno premió sus servicios al país, designándolo a la cabeza del consulado chileno en Hamburgo. En 1859 apuró su regreso a Chile para ayudar a someter el levantamiento contra el gobierno de Manuel Montt, y luego para participar en la planificación de la ocupación definitiva de la Araucanía. Vicente Pérez Rosales falleció el 6 de septiembre de 1886 y fue un importante impulsor de la colonización alemana en el sur del país. En 1882, el diario La Época publicó de manera póstuma los apuntes que Vicente Pérez Rosales escribió durante toda su vida. En 1886 se publicó Recuerdos del pasado, obra que permanece en los anales de la literatura chilena y permite que la fama de Vicente Pérez Rosales permanezca hasta el presente transformada en un mito.